Un sabio dijo: el fracaso es parte de la vida. Si no fracasas, no aprendes. Y si no aprendes, no cambias. Habrá días de lluvia y días de sol, días oscuros y días de luz, días de tristeza y días de felicidad, días que quisiéramos olvidar y días que nunca olvidaremos. Pero siempre habrá un mañana. Que has hecho en mí, llegaste y me rescataste.